que deje la sustancia, que me haga cargo de tu panza. Vos querés que me rescate, yo no me rescato más. Me capturas la billetera, me rastreas toda la plata para que yo no me vaya, pero yo me voy igual. Y te recambió. Y empezás re loca a gritar. Te capió. Y a vos te recapió. Para vos, Ramiro y Alberto. ¡Basura! Y para el amigazo Vital. ¡Te recapió! ¡Atrevida! ¡Basura! Que deje la sustancia, que me haga cargo de tu panza. Vos querés que me rescate, yo no me rescato más. Me capturas la billetera, me rastreas toda la plata para que yo no me vaya, pero yo me voy igual. Y te recabió Patín. Y cuando vuelvo se arma la rosca, vos me esperas despierta y rabiosa, y empezás re loca a gritar. Vos seguro que te fuiste con una loca a encamar. Te cabió, te cabió. Y a vos.